como vos, te has dado cuenta de esta situación del país. No está pasando por uno de sus mejores momentos y bueno, no es la excepción de que los bancos están pasando por un momento complicado. El problema que tenemos es que justamente el Banco Santander es el banco que tenemos más complicado dentro de nuestra seccional, con la cual hemos hecho un planteo de lucha en realizar asambleas en todas las sucursales de nuestra seccional. Hoy se está realizando, nosotros que estamos acá, en toda la seccional de la ciudad de Chivilcoy, que son 24 ciudades, en 12, 14 ciudades que da el Banco Santander, están los mismos compañeros realizando la misma asamblea. Así que por eso nosotros estamos acá, y en la representación del banco se encuentra Eduardo, que es el que te puede explicar pormenorizadamente los problemas que tiene el Santander. Bueno, Eduardo, ¿hace cuánto vienen padeciendo esta situación? ¿Cómo se agravó en el último tiempo? ¿Por qué se agravó? Bueno, en realidad venimos desde la pandemia. El Banco Santander en pandemia aprovechó a disminuir sucursales, dotaciones, pasando mucha gente a hacer home office, después a esa gente desvincularla del banco. Después de pandemia se empezó a seguir poco a poco con las disminuciones, pero este último tiempo, con este gobierno principalmente y con todas las condiciones laborales y no laborales que tiene, decidió achicar sucursales. A nosotros, si bien no fue sucursal seccional Chivilcoy, se cerraron la sucursal de General Alvear. Las dos personas que estaban en sucursal Alvear fueron a trabajar a Saladillo, que pertenece a nuestra seccional. El banco, además de cerrar sucursales, está achicando dotaciones. Y el porqué del achicamiento es también por el uso que está haciendo de tecnología. Lo que estamos reclamando justamente en estos folletos, lo que le estamos indicando a la sociedad, es que el banco, a los clientes que son de renta masiva, que son las jubilaciones, los planes sociales, la gente que tiene una caja de ahorro, el banco no la quiere atender directamente porque no les deja renta y porque les conviene que se vayan a atender a un pago fácil. Ellos vienen, se loguean en el turnero que tiene y te deriva directamente a un pago fácil. Por ende, las operaciones presenciales caen y los empleados no tienen operaciones para realizar, y ahí empiezan siguen los despidos, mejor dicho, porque esta semana, las dos semanas anteriores tuvimos despidos en Bahía Blanca, 4 despidos, y 4 despidos en Comodoro Rivadavia. Además tuvimos despidos 2 en Santa Fe y 2 en Córdoba, todos en las últimas 2 semanas. Nosotros, por suerte, somos una seccional bastante luchadora. El banco nos tiene identificado como que damos batalla siempre y no hemos tenido despidos en nuestra seccional. El banco acá en Cañuelas, si bien está ahora al límite porque se fueron 2 compañeros por motus propio, no los piensan reemplazar, así, es decir, que van a tener 2 empleados menos. Pero en la región, por ejemplo, en Lobos, hay 3 cajeros y es demasiado para Lobos, según la visión del banco. Así que pensamos que muy probable puedan llegar a sacar a alguien de allá o sacar a alguien de acá y moverlos para disminuir la dotación. ¿El panorama cómo pinta, digamos? ¿Puede llegar a revertir esto o se va a agravar? En lo que refiere a bancaria, nosotros estamos haciendo hasta lo imposible para que se revierta. Bien. Nosotros tenemos planificado una movilización a la Embajada de España para el día jueves. Sí. Vamos a ir de todo el país movilizados hacia la Embajada de España, que es de donde proviene el Banco Santander, y donde la presidenta, que es Ana Botín, siempre pregona de que la tecnología que reemplaza al ser humano no tiene que reemplazar el puesto de trabajo, sino que lo tiene que reconvertir. Pero en la realidad, al menos acá en Argentina, no aplica, porque no lo están convirtiendo, sino lo están despidiendo. Claro. Así que la idea, bueno, el plan de lucha es justamente para que no sigan con esto. Bien. ¿Algo más para agregar hoy? No, él es el que está encargado acá de esta seccional, así que toda la información la tiene Radio Eduardo. Sí, yo lo que quería agregar es básicamente para los clientes, porque nosotros no solamente luchamos por los empleados, sino también por los clientes. El cliente firma un contrato y si uno se fija en el Banco Central, el cliente debe ser atendido en la sucursal. Así venga a depositar 100 pesos o 10 millones de pesos, lo tienen que atender en la sucursal. Así que los clientes hagan valer sus derechos y exijan la sucursal ser atendida. Hoy por hoy la sucursal Cañuelas está en peligro real o está latente todo el tema de despidos. No, con respecto a la sucursal no está en peligro ni de cierre. Con respecto a los despidos, eso es algo que puede suceder, no localmente, sino como te decía, regionalmente. A lo mejor no van a despedir de acá, pero quieren despedir de otro lado y hacen movimiento de gente y afecta. En lo que va del año, ¿cuántos despidos hubo en general? Mira, en lo que va del año, según números de bancaria, porque según los aportes que se hacen en bancaria, en junio de 2024 éramos 6.118 empleados a nivel nacional. Bien. Hoy, junio de 2025, somos 5.835, es decir, que se redujeron 283 puestos de trabajo, dando una media de 24, creo que daba 24 por mes empleados que se están yendo. Una locura.